Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a una emisión más del Acorazado. Cuando son ya las 20:50, hora del centro de la República Mexicana, estamos transmitiendo. No, estás tragando. Bueno, sí, es que estoy tragando. Chicharrones, hermano. No, me agarraron con los chicharrones en el hocico. Vamos a volver a hacer. No, está, está, está. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios AO, en el centro de la ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca, Morelos, México. Ya acabamos de escuchar a la banda Le Brug con su tema Boogie Land de su álbum del 2008, bueno, llamado Funky. La edición del 2008. Así es. René Calderón, el señor René Calderón en la producción. Le doy la más cordial bienvenida a mi hermano Marcelo Rangel de Florencia, quien tocó en este disco de Le Bruge, ¿o no, hermano? Es correcto, hermano. Decir, considero que una de las mejores bandas que ha dado este pinche rancho bicicletero. Una muy buena bolero. Banda. La verdad, Víctor Romero lidereando la banda. Con los emboscados. Emboscados. ¿No? O sea, hay variedad en Cuernavaca. Pues buenas noches, hermano. Un saludo aquí a los invitados, a mi padrino René, que acabamos de tener clase de bataca, donde se discutió unos tresillos, unos ritmos atresillados. Chingón, gracias, René, por estar aquí. Estamos desde el estudio AU, donde nos dan chance de hacer esta mamada. En lo más alto del edificio Vitaluz, de ahí este nuevo género que inventó Monodram llamado Sonido Vitaluz. Este fue creado, señor, en estos estudios, por eso si escuchan el audio de este programa, un sonido muy característico, muy particular, es porque está hecho con Sonido Vitaluz. Yo creo que da un ambiente tener tantas ventanas enfrente, y luego aquí ya el padrino, que un día trajo unos binoculares, aquí el padrino lo tengo enfrente, y para que se deleita uno por estar viendo tetas, culos de todas las falluqueras, todas las falluqueras que están cambiando, que parecen que las falluqueras gordas, que parecen, se ponen todos los jeans bien apretados y parecen muffins. Y luego se ponen a colgar las tangas aquí enfrente. Para lo que nuestros fetiches son las tangas, y nos ponemos tangas así debajo de los jeans. Así es, hermano. Así como Jonathan Davis en su Jonathan Davis, cantante de Korn, en el video de Adidas. Así, hermano, sí le voy a hacer yo unas pinches tangas, unos ligueros, un brasier. Pues que a toda madre, hermano. Sí, estamos, hermano, aquí haciendo rock and roll. Pues gracias a Dios por un día más en sobriedad. Por un día más de rock and roll. Y hablando de rock and roll, el domingo pasado se llevó a cabo el festejo. El festejo del 55 aniversario del rock en el estado de Morelos. Con la presentación del álbum Morelos al Ataque. 55 años de rock morelense, una historia nunca antes contada, reconstrucción sonora, que lo tengo aquí en mis manos, chaqueteras y peludas, y aquí lo están viendo ustedes a través de Facebook Live, este acoplado que trae alrededor de 360 bandas y más de 600 temas, ¿no? Fue la presentación. Estuvo increíble, a mí en lo particular me gustó muchísimo el ambiente que se vivió en los camerinos con las bandas participantes, y también del otro lado de las bandas que no participaron en el lobby, había una gran fiesta, nos encontramos del lado del lobby, nos encontramos a gente de Monodram, gente de Never After Before, nos encontramos a gente de Driven, que vinieron desde la Ciudad de México, Mireya Mendoza, su esposo, si mal no recuerdo que se llama Estuardo, Israel, guitarrista de Driven, a quienes tuve oportunidad de saludar. También había gente de Meteora, había gente de Electrafic, de 300. Las 300 rubias suicidas. Puta, fue un desfile de celebridades del rock and roll morelense. Pero atrás también se vivió otra fiesta, que era el desmadrito que se estaba armando atrás, con todos los que dijeron que no iban a introducir alcohol. Y nuestros queridos amigos de Checos Clan, pues se pasaron la pinche indicación por los huevos. ¿Y estuvieron bebiendo? Estuvieron bebiendo, salieron hasta la madre. Bueno, ya del toquín, ya cuando ellos salieron a escena, creo que no estaban pedos, estaban como a medios chiles. Pero ya cuando salieron ya de ahí, que terminó el toquín, ya estaban hasta su madre. Ya con nosotros nos salimos, esos güeyes tenían un pinche reventón con los nietos de María Sabina ahí en el camerino, ya bien pedos, ya con chavas ahí. Ya las chavas volando arriba de las sillas, yo creo levantándose las playeras y enseñando las tetas. Así. Yo ya no me quedo, hermano, porque yo la verdad ya tenía mucha hambre. ¿Y eres ya putito? Quería cenar. Eso no lo vi yo, ¿eh? ¿No lo viste? Yo sí lo vi. Por ahí después vamos a subir unas fotos, porque tomamos fotos. Yo estuve un ratito con ellos. Pero a todo dar, una organización chingona, una producción de primer nivel, un trabajo de poca madre como nunca lo había visto aquí en Cuernavaca, desafortunadamente, pero estuvo poca madre, las bandas al nivel, el público también, poca madre. Yo esperaba más público, pero... Desafortunadamente no hubo tanta gente. Como yo esperaba, yo pensé que el teatro iba a estar lleno en sus tres niveles, pero se llenó la parte de abajo y un poquito más de la mitad de la parte de arriba. Yo pensé que se iban a llenar los tres niveles, pero no. Bueno, a lo mejor es una exigencia mía, pero realmente estuvo muy chingón el evento. Creo que debemos de felicitar a Marco Ruiz. Sí, señor. ¿No? A la Secretaría de Cultura por este tipo de eventos. Deberían de hacerse más seguido con bandas de rock. Deberían de prestar este foro. Yo creo que todos nos portamos como a la altura en los camerinos, bueno, a excepción de algunos otros. Pero estuvo muy bien. Todas las bandas con un nivel bastante increíble. Nosotros tuvimos invitados. Sí, tuvimos invitados. Con la agrupación Obscuridad cantó Ariel Alejo, ex cantante de Red y ex cantante de Reactor. Que estuvo muy cabrón, hermano. Sí, Juliana Neri. Sí. Cantante de Yolka. Y en la bataca tuvimos a Augusto Herrero, quien es uno de nuestros invitados el día de hoy. Baterista de Monodram, guitarrista de Electrafic. Y vende hot dogs los domingos. Vende hot dogs y ahora y da clases en el Montessori. También. Exacto. ¿No? Él estuvo en la bataca. Y bueno, estuvo muy bien, Padre Nuestro genial. El maestro Barbieri, que fue el que inició el festival, pues... Chingón. Sí, chingón. Sí, sí. El grupo Evolución a mí me dejó. No, toca maestro. Chingón. Son unos maestros, sí, pues, sí, ya son unos pinches... Sí. Ya son unos viejos lobos de mar, ya se la saben de todas. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con Ricardo López, que fue el productor del primer demo de Darkness, del sí. Post-Scriptum Salmodia. Estuvimos platicando ahí con él, lo vi tocar... Padre Nuestro también increíble. A mí me gusta cómo canta este chavo Ian, que es, se puede decir, el nuevo cantante. La agrupación Obscuridad, pues un desmadre como siempre. Los Jekos Clan también. Los Dientes de María Sabina, finos como siempre. Y pues un agasajo, hermano, el Guante Blanco prendiendo a sus fans. Y por último, Lack of Remorse. Qué lástima que no se quedaron, mucha gente no se quedó a ver a Lack of Remorse. Sí, sí. Que es un acto. Honestamente, de primer mundo, ¿eh? Órale. Es una banda increíble, una banda muy profesional. Muy buenos músicos. Y un show bastante, bastante bueno. No sé tú qué puedas decir, hermano, al respecto. Pues a mí me da mucho gusto que se hagan este tipo de eventos, que haya rock and roll, que se mueva la música, que haya discusión, que haya discordia. Ojalá hubiera más crítica, ¿no? Escuchamos hace una semana a Marco Ruiz haciendo una crítica chingona con respecto a lo que hacemos las bandas, a lo que hacen las bandas. Y pues esa es la voz que hay que darle cabida a ese pedo, decirnos las cosas pues, para aprender, para crecer y pues, que nadie se saque de onda, ¿no? Fue un evento chingón, muy bien organizado, el sonido estaba de lujo, la verdad se escuchó muy, muy bien. Y ahí estuve rockeando un rato, fui con mi hijo, y también se prendió, entonces pues estuvo chingón, estuvo de agasajo, hermano. Claro, en el lobby pusieron un stand de material de las bandas del estado de Morelos, cortesía de César Silva, que lo tuvimos también la semana pasada por aquí. Y hubo playeras también por parte de Ricardo Alonso Peltre, un artista gráfico del estado de Morelos, muy bueno. Que es el que hizo la portada también del... Exactamente, del que fue el que hizo la portada del Morelos al Ataque de este. Y también hizo la portada del Morelos al Ataque. Sí, sí, sí. El anterior. Del anterior, del número uno. Sí. ¿No? Junto con Fernando Rivas, conocido como El Bull. Sí. Y con Cristóbal Sánchez. De 300 rubias. Y ellos ahí se conocieron y ahora conforman lo que es esta banda llamada Las 300 Rubias Suicidas. Estuvo muy, muy bueno. Estuvieron vendiendo playeras. Hubo unas playeras que... Sacó una edición Peltre de que dice Rock Morelense, Primera División. ¿No? O sea, ya hay divisiones. Ya, hermano, es Primera División. Ya hay. Mi duda es a cuál perteneceremos nosotros. ¿Quién sabe? Hermano, nosotros somos rockeros llaneros. Moleros. Así como cuando tocaste con el Lilith, hermano. Domingueros. O sea, esos del domingo en el pinche campo del... Del chicharrón, allá en Altavista. Del chicharrón. ¿En dónde vas a jugar? En el chicharrón, allá en Altavista. Sí, un suegro que tuve que fue árbitro. Sí, hermano. Es correcto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Así que cosas. Nosotros no estamos ni en la tercera, ni en la segunda, ni en la primera división. Nosotros somos músicos llaneros. Charros. Músico cantinero, molero. Sí, ¿no? Es correcto. En el ámbito de la música. Me da gusto saber eso. Se dice que decían, yo escuchaba mucho que no, pues esos güeyes es un grupo molero. Ya sea chinga. ¿Por qué grupo molero? Sí, porque andan en los moles. Sí, sí, o sea, sí, en fiestas pendejeras, sí, en fiestas piteras, ¿no? Sí, sí. Entonces nosotros somos músicos moleros. Sí, es correcto. Somos músicos llaneros, músico de hoyo funky, ¿no? Somos músico de arrabal, de pinche cantina. Sí, sí, de sí. De antro de mala muerte. Y putones, hermano. Una vez más reiterando, putones. Declarando que somos putones. Que somos putones. Pues qué chingue a su madre. Pues ya de una vez vamos a salir del closet, hermano. Pues qué pedo. Pues sí, hermano. Sí, siento que esta primera temporada, hermano, el misterio va a ser, ¿serán putones o no son putones? No sé si putones, pero putines sí, hermano. Putines sí. Putitos sí. Cuando se llaman los chingazos en los pinches tocando, ¡ay! Nos corremos al baño. Sí. Como sí, doñas sí. En cantina. Así es. Ya no le entramos al slam. Ya no le entramos al slam. No, no, no, hermano. Cabrón, si ahorita subí las pinches escaleras de aquí del edificio Vitaluz porque el elevador está descompuesto. No mames, estoy dando las nalgas. Ahora imagínate una madriza. No. No, yo soy hippie. Yo por eso amor y paz. No me meto en pedos. Pero... qué gran evento el del domingo, hermano. De verdad, qué gran evento. Sí, estuvo chido. Yo creo que lo que quedó comprobado es que realmente sí existe una escena. O sea, sí existe una variedad de grupos de muchísimos géneros con una calidad impresionante. Sí existe gente que puede hacer una producción de primer nivel. Sí hay organizadores, sí hay espacios. No, sí está la gente adecuada que puede hacer este tipo de producciones. La organización, la responsabilidad y la disciplina por parte de los grupos, porque por primera vez en... ¿qué llevo tocando, hermano? 30 años, 30 hermano. Años, sí, 30 años llevo tocando. Es la primera vez que yo veo aquí en Cuernavaca una producción que se... o sea, y sobre todo la disciplina de los grupos, de llegar a tiempo, el soundcheck a la hora que te decían, te subías, te bajabas a la hora. Todos, o sea, todo bien sincronizado, las bandas subieron a tiempo. Nada más hubo un pequeño retraso por parte del Lack of Remorse, que no pudieron estar en el soundcheck. Estuve yo platicando con Andrei, cantante de la banda, y me decía que el domingo se levantaron ellos con el pie izquierdo, porque venían para Cuernavaca, se les ponchó la llanta, no traían refacción, tuvieron que ir a comprar una llanta y una refacción. Después se les madrió el radiador, creo, si mal no recuerdo. Luego los paró un tamarindo. El chiste es que ellos llegaron ya cuando el concierto había comenzado. Sí. De hecho, se pensaba que ellos no se iban a presentar. Y como ellos cargan con toda su con todo su equipo, con todo su backline y demás, pues obviamente los tuvieron que mandar. Ellos eran los penúltimos y tuvieron que ser el quien cerró el evento. ¿Sí? Entonces fue el único contratiempo que hubo, que la gente ni siquiera se dio cuenta. Eso nos dimos cuenta la gente que estábamos en la parte de atrás. Pero yo quisiera felicitar a las bandas, quisiera felicitar a todo el staff, a Almara, a Fernando el Shake, y a toda la gente del Teatro Campo, porque realmente hicieron un trabajo muy profesional, muy sincronizado a todas las bandas por su disciplina. Realmente cuando creemos las cosas se pueden hacer, realmente sigue una escena. La pregunta que sigue estando en el aire es el público. ¿Cuál es la pregunta, hermano? La respuesta del público. ¿Dónde está? ¿Dónde está el público? O sea, ¿qué piensan, no? Sí. O sea, fue una producción bastante chingona, ¿eh? Pues más o menos se sabe, ¿no? Yo en comentarios eso hay gente que dice, bueno, pues no hay calidad, no hay crecimiento, no hay... están culeros los grupos. Y eso, pues yo creo que siempre el público no se le puede responsabilizar de nada. Ya lo decía mi padrino Rafael Putón, ese pinche viejo que canta la de... yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con... No se puede juzgar nunca al público. No hay público malo, hay artistas malos. Así es, hermano. Cierro y ya. Mi participación y me retiro de este pinche programa culero. De este pinche programa bicicletero. No es cierto, hermano. Aquí continuamos. Pero ¿qué más, hermano? Ya. Hermano, pues vámonos a más música para posteriormente dar paso a nuestros invitados del día de hoy, que es la joven banda Electrafic, que recientemente se presentaron en el Cine Morelos con un espectáculo llamado Video Sonora. Yo no tuve la oportunidad de ir. Ya ves. Porque, hermano, estaba yo ensayando el show de la agrupación Obscuridad. Pero quienes fueron me comentaron que fue un excelente... Ya nos contarán. Un excelente, un excelente show, que desafortunadamente, bueno, no fue tampoco el número de personas que ellos esperaban que fueran, pero hubo banda que pudo disfrutar de ese show. Y nuevamente volvemos al tema en que las bandas ya están trabajando a un nivel mucho más arriba, sí, que en años anteriores, y eso nos da muchísimo gusto. Pero vayamos con música, hermano, y vamos a escuchar a esta banda llamada Los Darren con este tema que se llama Irrealidad. Estás en El Acorazado, no te vayas, regresamos en un momento. Acabamos de escuchar a Los Darren con el tema Irrealidad, que es un tema que también viene incluido en este acoplado Morelos al Ataque. Hermano, ¿sigues 55? Tragando chicharrones? No, mira. Chingada madre. Que ya, se encuentra en este acoplado Morelos al Ataque, 55 años de rock morelense, una historia nunca antes contada, reconstrucción sonora, que ahora es una historia contada a través de los sonidos que han prevalecido en el estado de Morelos, y que esta historia es contada obviamente por Marco Ruiz. Y aquí dentro trae un librito que lo comentábamos la semana pasada, donde escriben personas que en su momento escribieron en fanzines. Felipe Barreto, Mario Gallardo. Bueno, Mario Gallardo sigue escribiendo en su fanzine. Gerardo no sale. No está Gerardo. No está Gerardo. Okay. Está Paco López. Martín Ramírez. Martín Ramírez tenía la década de los 80s el hereje. El hereje en los 80. Primero tenía uno que se llamaba Riff. Un fanzine que se llamaba Riff. Posteriormente sacó El Hereje. Dejó de publicar. Y ya cuando en la última etapa de Darkness comenzó a hacer lo que es el Oráculo. El Oráculo. Sí, señor. ¿No? Sí, está chingón. Las reseñas yo las leí todo. Y está chingón lo que dicen. Me gusta leer cosas así como medias, ¿cómo les podría decir? Como críticas al respecto, haciendo memoria, recordando bandas que a lo mejor se han ido olvidando. Y está bien, tampoco deben de perdurar para toda la vida, chingada madre. Pues darle también paso a lo nuevo, ¿no? También, ¿no? A lo que viene. Claro. Pues sí, hermano, estuvo chingona la tocada. Gracias al Marco. Gracias a toda la gente que participó. Y pues a seguirle echando ganas con la nueva sangre renovadora, hermano. Sí, hace rato posteaba a Marco que lo que nos comentaba la semana pasada de que ya trae más proyectos en la cabeza. Y bueno, hace un rato posteaba en su cuenta de Facebook, ¿no? Que viene un CD en vivo, la nueva Expo Rock y algunos proyectos más que trae en su cabeza. Lo que se le ocurra. Sí. Lo que se le ocurra, ¿no? Entonces, como que va a cumplir sus amenazas de que va a seguir de alguna manera trabajando en beneficio de la escena de rock en el estado de Morelos. Hermano, pues tenemos el día de hoy a nuestros invitados, que es una banda joven. Realmente es una banda joven. Ellos son jóvenes. Ellos son jóvenes. Traen toda la leche adentro, hermano. Toda la leche adentro. Porque son jóvenes. Estos muchachos, ahorita, reitero que si no te hacen un hijo, te hacen un queso de tanta leche que traen adentro. Sí, señor. Y pues pues es un gusto tener en el estudio de, en los estudios AO, Casa del Acorazado, a nuestros amigos de Electrafic. Bienvenidos, muchachos. Gracias por invitarnos. Buenas noches. Pues aquí tenemos a Augusto y al maestro Le Patrick. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Pues contentos de estar aquí. Propuesta interesante, el acorazado. Está chingón que estén haciendo esto porque la idea justo es como ver qué traen las bandas aparte de su música y todo, qué piensan, exacto, qué chingados sí, están, sí, en qué están. O sea, sí, entonces, sí. A mí me parece muy interesante este show. ¿Tú, Patrick, qué pedo? Yo, fíjate que ahí tuvimos un debate. Sí, señor. Donde si pues queríamos no ver de qué trataba como el programa, ¿no? Sí. Yo vine la primera vez con Monodram. Sí. Entonces, pues ahí estaba escuchando. Entonces, mientras estaba el debate con Augusto y Edson, pues sí, dije, chingue su madre, pues voy a ir con Marcelo. Y antes de criticar, vamos a estar aquí. Ah, toda madre. A toda pues madre. Bienvenidos. Sí, sí, sí. Bienvenidos que a toda madre. Muy chido, de verdad. Gracias. No vino Edson. Edson no vino. ¿Cuál fue el debate? El debate fue más bien como si había como una idea de que el programa como que tenía ese cometido de tirar así mierda, ¿no? Y realmente, no, o sea, yo siento que la idea del programa es confrontar y de alguna manera marcar un punto de vista de cada quien, ¿no? Entonces creo que el debate era básicamente si la intención era esa o era tirar cagada, ¿no? Entonces creo que a lo mejor ahí algunos no están muy de acuerdo. No, porque mira, si fuera a tirar cagada, tendríamos aquí a los que ya conocemos. Exacto. No, no, no, ellos sí tirarían cagada. No, mira, yo soy putito desde hace ya algunos años. Yo la neta es que me da miedo y me acobardo. Entonces, pues no, yo solamente haré preguntas aquí con ustedes porque exactamente lo que acabas de decir, lo que nos interesa es saber qué más hay después de la música. O sea, ya preguntarles de hace cuánto tocan y cuáles son tus influencias. Bueno, pues no está mal. Pero ¿cómo no, se formó al menos, la banda? ¿Perdón? ¿Cómo se formó la banda? ¿Cómo se formó la banda? Bueno, pero no, nuestro interés, aquí tenemos dos psicólogos, dos psicoanalistas, nos gusta cocinar, somos chefs, catadores. Eso es lo divertido del asunto, justamente. Catadores de melas. Catadores de películas porno. Catadores de películas porno. Amantes de la pornografía fina para hombre de buen gusto. Y amantes de la chaqueta, hermano. ¿Cómo? Sí, como no. Sí, hermano, tenemos, sí, señor. Tenemos que decir las cosas tal como son. Así chaqueteros. Así es. No, todavía. Sí, o sea, la neta es que está chido también esa parte, ¿no? Porque también esa parte de psicólogo pues te hace como a lo mejor poder saber cómo llegar a algunos temas. Ok, y entonces vamos a empezar. Vamos a ver qué pedo. Órale. A ver. A lo que nos... Es más, hermano, ¿te acuerdas de esa idea que teníamos de la sección El Diván del Acorazado? El Diván del Acorazado, hoy la vamos a inaugurar. Se me hace que la vamos a inaugurar, pero ya son preguntas más severas, personales. Sí. Que tienen que ver con la sexualidad del hombre mismo. Y con ese miedo a la vagina dentada de la madre. Y el miedo a la castración. Pero preguntemos, lo primero, cuéntenos de Electrafic, ¿en qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Sí, Electrafic está editando ahorita sencillos para lanzar. Se grabaron ya varias canciones en el estudio como demo. Sí. Hace ya como año y cachito. Sí, sí. Y justo era como demo, maqueta para ver cómo estábamos sonando y cómo era la onda de estar grabando. Están ahí, se lanzó. De hecho, una de los temas está en el acoplado. Sí. Que realmente yo quería de mandarle a Marco una canción nueva ya con grabación profesional y todo. Pero por el tiempo no se pudo hacer y él solo agarró la canción que estaba ya circulando, que en algún momento la pusimos para el Cervantino. Fue una canción que mandamos a la Secretaría para que escucharan lo que estábamos haciendo y funcionó para que nos llevaran para el Cervantino. Y él la buscó, la tomó y la puso en el acoplado, que está poca madre, porque yo me quedé así con la onda de, híjole, no le mandé ni madres. Y bueno, le mandé el todas las fotografías y todo el asunto que nos pidió, pero no la canción en sí. Sí, sí. Entonces la canción la puso él y yo me di cuenta en el concierto del domingo. Y dije, ay, estamos aquí, ay, qué chingón. Sí, sí. Y pero ahorita estamos acabando de mezclar la canción. Bueno, más bien, se grabó en el estudio, fueron cuatro canciones, cuatro temas. Y de ahí, ahorita está Carlos Valleza mezclando los temas. Se grabaron con Nazario y con René. Sí. Carlos está mezclando. Y estamos viendo la posibilidad de mezclar en Los Ángeles con... ¿cómo se llama este sujeto? Un gran ingeniero de mastering, se me fue el nombre ahorita. Sí. En Los Ángeles. Sí, un contacto que nos pasó el Carlos. Entonces, estamos en eso y ya estamos así ya nada de sacar esa rola. Estamos, yo creo que a semanitas, unas dos semanas o algo así. Su última tocada fue en el Cine Morelos. Así ¿Cuál es. Fue la experiencia, Patrick? Pues mira, aprendimos a que debemos tener monitores. Eso fue lo principal. Exacto, qué bueno. Porque justamente nos comentaba Nazario, yo desde la batería, o sea, cuestión personal, desde la batería, pues... Escuchaba muy poquito gusto a Edson, de plano ni madres. Entonces, pues como yo conocía la rola, pues tocaba, ¿no? Memoria. Ajá. Entonces, a mi vivencia, pues fue así como... pues estuvo raro. No puedo decir cómo estuvo. Pero siempre a mí me gusta terminar una tocada, ir con los cuates. Oye, ¿qué te pareció la tocada y todo? Sí. No, pues muy padre, ¿no? Exacto. Y sobre todo voy con los que son como muy de neta, ¿no? Por ejemplo, Nazario, cuando ocurre pues algo raro en una tocada, si te dice, no, pues ahí hubo fallas acá y todo. Claro. Y pues dijo, no, estuvo poca madre, neta, muy chingón. Y bueno, o sea, no me puse tal cual como, pues a huevo, estuvo muy cabrón. Más bien fue como, órale, estuvo chido, pero tenemos que trabajar... ya sea pues teniendo in-ears o teniendo monitoreo. Pero sí fue un... Perdón. No, sí fue pues mucho trabajo también para nosotros. Aprendimos muchas cosas como de organización. Pero en lo personal fue una experiencia muy bonita. Y sobre todo pues trabajar con unos visuales para Electrafic. Pues eso ya nos hizo como dar un escalón extra, ¿no? Qué bien, qué interesante lo que dices, Patrick, porque... Estás dando tu punto de vista como músico, algo que la gente no jamás se entera. Claro. Es decir, lo que tú mencionas, ¿no? Yo no escuchaba nada a Edson, ni madre. A Augusto lo escuchaba por ahí, entonces toco la rola de memoria, ¿no? Eso es lo que tú vives atrás. Adelante, la gente lo está viendo, puta, qué chingón tocan. Y es verdad, ¿no? Y de alguna forma, o sea, eso es lo que hace las tablas del músico. De pronto tener que improvisar ante circunstancias como esas de que no hay monitores, que en Cuernavaca, yo siempre tengo la mala suerte de que hay monitores, pero nada más están de adorno, ¿no? Claro. Muy pocas veces te los ponen y escuchas realmente lo que están tocando. Y el baterista, bueno, no, creo que nunca te ponen nunca cómo suena la batería, ¿no? No, es horrible. Pero lo interesante es como que Nazario sí nos regañó un poco en el sentido de que hemos tocado algunas veces y creo que las tocadas han estado relativamente chidas, pero creo que nos clavamos mucho con la emoción de, puta, es que esto tal y tal, y bajamos con una vibra como de que estuvo bien culero. Sí. Cuando realmente el balance general de la gente es, no mames, estuvo poca madre, bien chido. O sea, toda la gente que después del toquín nos encontramos, hoy estuvo bien chido, poca madre, los visuales sonó muy bien, tan, pero tú tienes esa carga como de, ay, puta madre, es que no escuchaba nada y que no sé qué. Y ahí como que es donde hay una cosa rara que al público como que no le cuaja, ¿no? O sea, como yo lo vi poca madre y tú estás con una vibra de que estuvo de la chingada, ¿no? Como que está medio raro eso. Lo que decía, por ejemplo, Agustín, ¿no? De Monodrama, cuando estuvo aquí, ¿no? El músico, el buen músico no es el que la caga, sino el que sabe resolver. Sí. Hace un ratito fuera de, bueno, antes de comenzar el programa platicábamos. Y hacías alusión de, no, ya vi el video de la tocada de Locampo con Darkness y como que hubo por ahí algunos errores. La gente no se da cuenta, o sea, y tú te puedes bajar, lo que decías ahorita, te puedes bajar como, puta madre, cabrón, la super cagué, la chinga. Y la gente no se da cuenta, o sea, en realidad no se da cuenta. hemos estado recibiendo como muchos comentarios muy halagadores en relación a al rollo este de, del show del domingo, ¿no? Incluso hay quienes nos dicen, güey, lo deberían de hacer otra vez. Claro, sí, ¿no? Sí. Deberían de volver a hacer lo mismo o hacer algo más extenso con este, con más músicos, ¿no? Con más cantantes. Bueno, de hecho, hasta ya hubo músicos que dijeron, oye, ¿por qué esa rolita que tocaron así, ya sea, no le metemos este rollo, o sea, queriéndose integrar a este trabajo, ¿no? No estamos abiertos a ese rollo, no sé si lo vayamos a hacer. Pero la gente no se da cuenta. Definitivamente la gente no se da cuenta. Y uno se baja muchas veces como con la moral por los suelos, ¿no? Es que creo que pasa mucho porque uno como músico, o sea, siendo más bien cualquier cosa que seas, te esfuerzas en hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, o sea, puede que no se dé cuenta un público que a lo mejor no sabe este remate lo hizo mal porque no está conociendo tus canciones, ¿no? Claro. Pero pues uno trata como que dar lo mejor y no es como conformarse de, pues no se da cuenta el público, sino más bien decir, ok, no se dio cuenta, pero tienen que saber cómo se debe escuchar chingón, ¿no? Y es pues ensayando un chingo. Generalmente tratamos de ensayar como de muchas formas. En los ensayos de Electrafic a veces bajamos la rola de así todo el tempo, tocamos la canción muy lento para ver como cada remate, a veces tocamos con un volumen súper bajo para entender a cada uno de los músicos y hay veces que pues le tumbamos al ensayo, ¿no? Le echan toda la pero justamente tratamos de que en los ensayos trabajarlos mucho para en situaciones donde a lo mejor no hay un monitoreo. Tenerlo como muy bien controlado para que no haya pedos, ¿no? Sí, o sea, porque no en todos los lugares donde vayamos a tocar vamos a tener monitoreo y claro, no solo así voy a poder, no, sino a ver, ahora sin monitoreo vamos a tocar, cómo se escucha, tal cual, y entendernos nosotros. O sea, desde ensayar la canción con pura batería y puro bajo, para si no llegamos a escuchar la guitarra, pues ya entre Edson y yo lo entendemos, o la guitarra sola. Entonces es como trabajar mucho, sobre todo en los ensayos. Adelante. No, es que iba a decir lo que en una ocasión mencionaba Alonso Arreola, ¿no? A quien le mandamos un saludo, ojalá nos esté por ahí mirando, cuando vino a dar una plática aquí a los estudios AU, sí, ¿no? Que de pronto decía, hay cuatro públicos para los que tienes que tocar, ¿no? Sí. El primero es la chava que te gusta. Ajá. ¿No? Ahí entonces te luces y todo el rollo. El segundo son precisamente los melómanos, los que escuchan música. Sí, sí, sí. ¿No? Luego decía, los que no saben ni qué pedo ni por qué están ahí, pero ahí están. Y el cuarto, si mal no recuerdo, eran aquellas personas que de alguna manera te van a abrir una puerta, porque hablaba de la ventana. Las ventanas, ¿no? Las ventanas que de pronto, ¿no? Las ventanas invisibles que de pronto que se nunca te abren. Sabes para quién estás que tocando. Que no sabes para quién estás tocando, y no sabes un par de si anécdotas. Ahí. Contaba esta anécdota de cuando fue a tocar a Los Ángeles, ¿no? Sí, sí. Que de pronto de ahí había nada más dos personas y que resulta que esas dos personas, para las que tocó estaba tocando este. ¿Quién decía? El bataco de Primus, no me acuerdo su banda. Ok. Lodry se llama la banda. Y que decía que nada más había dos bandas, eran Alonso Arreola y otro cuate de él, y que ellos dieron un show como si hubiera miles de personas, ¿no? Y que ellos jamás se imaginaron que ellos eran editores de una revista y parte de una compañía disquera que comenzó a distribuir su disco por toda América Latina. Por esa tocada. Ajá, dos. Y decía, era cagado porque nada más éramos nosotros dos. Ellos tocaron muy bien. Dice, todavía nosotros tuvimos el descaro de que terminaron y nosotros dos, ¡otra! ¡Otra! Imagínate dos güeyes gritando así, ¿no? Pero qué interesante lo que menciona Patrick, ¿no? Muchas veces no sabemos para quién estamos tocando y a veces uno se preocupa porque sabes que hay músicos en la sala. ¿En dónde han tocado? Hemos tocado. Han salido dos, sí, tres, ¿no? En el Estado de México, en la Ciudad de México también. ¿En Acapulco? No. En Acapulco no. En el Cervantino, en Guanajuato. Creo que esos son los estados que hemos visitado, básicamente. ¿Tienen la mejor tocada de Electrafic? ¿Existe la mejor tocada de Electrafic? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cuál ha sido su mejor tocada? ¿Cuál ha sido su mejor tocada? No sé. Y además que consideres... Nunca había pensado en eso, ¿eh? Sí, el por qué, qué hace qué hace una tocada que sea la mejor, por ejemplo, ¿no? A ver, este Patrick tiene ahí una idea. Yo me acuerdo de un momento y es muy cagado, ¿no? O sea, puedes, no sé, comparar a lo mejor un gran support del Cervantín o cosas así. Pero yo las veces que me he sentido como muy extasiado, ¿sí?, es por ejemplo, una vez en el Funky Donkey, creo fue con Charlie Güemes, estaban ahí juntando con para mi padrino su disco. Charlie Güemes. Ajá. Pero yo me sentía muy bien, o sea, la energía que teníamos en ese momento, o sea, creo que es más bien por el momento y no tanto ni por el PA, ni siquiera por cosas como muy fresas, ¿no? O sea, técnicas. Simplemente la energía que había, pues, estuvo pues de huevos. Creo que ya me acordé de la mía. ¿Sí? La más chingona que recuerdo fue aquí en el Museo de la Ciudad. No, ¿sí? Sí, en Museo de la Ciudad. Con estábamos Meteora, ¿quién más? Never After. Y creo que alguien más por ahí, no me acuerdo quién. Pero recuerdo que también igual estaba como muy suelto, como muy entrado, y creo que fue un show como que lo sentí muy, muy chido. ¿Qué es esta energía que dices, Patrick? ¿A qué te refieres? ¿Cómo es esa energía? ¿Cómo entra en tu cuerpo? ¿Entra en tu mente que estás tocando? ¿Cómo te das cuenta que ese es un momento especial? Ay, a ver, para que no se escuche como... No, que se escuche como... Que se escuche como chingado. No, pues, cabrón, eres un artista, pues sobre todo, cabrón. O sea, cuando estamos tranquilos, quizá del día que tuvimos, ¿sí?, o sea, por ejemplo, en el video Sonora, estuvimos en super chinga desde la mañana, día anterior. Entonces, es como aprender a separar como esa vibra que ya traes y ponerte a tocar. Y poner otra, ¿no? Sí. Que, bueno, en lo personal yo necesito trabajar como mucho más en eso, o sea, dividir eso. Pero de la energía que hablo es al momento de estar tocando, ver a Augusto, ver a Edson, y pues que también me voltean a ver y ellos están sonando chingón. Sí, sí, sí. Es una tranquilidad y es así como, puta, está saliendo y va a salir chingón, ¿no? Bueno, y te lo pregunto y te aunque digo, la cagues, ¿no? No, estás, claro. Estás súper te digo, bien. Eres un artista porque yo creo que eres un excelente baterista. O sea, realmente es que... O sea, ¿cuántos años tienes? 22. No, la pinche leche. No, y tocas, tocas poca madre. Yo te he visto, ¿no? Sí. Y pero te digo ahorita que hacías como, ¿cómo lo diré? O sea, cabrón, eres un bataco que ha estudiado, que se desenvuelve, que además es videoasta. Entonces, realmente es que sí puedes. Pues, creo que a veces no nos atrevemos a tocar estos matices del artista, ¿no? Por lo que pasa a un pinche artista, ¿no? ¿Por qué? Porque primero nos cuesta trabajo considerarnos un artista, después. Pues parece que uno se vuelve muy vulnerable al decir, pues siento esto, siento... Se mueven fibras distintas que el que es carpintero o el que es arquitecto. O sea, vamos, en nuestro quehacer. Y como artista, pues ahorita esto que decías se me hace como muy particular y muy chingón, ¿no? Que lo pueda sentir, porque yo creo que es lo que conforma un alma, un espíritu artista, ¿no? Hermano, pues vámonos a música. Vámonos con una rola de nuestros invitados. Esto también viene incluido en este material de Morelos al Ataque, 55 años de rock morelense. Es el tema de que nos hablaba Augusto. Esto se llama No sé matar y ellos son Electrafic. Estás en el acorazado. Mejor que es más, porque yo No sé matar de Electrafic fue el tema que acabamos de escuchar y platicábamos ahorita con los muchachos de Electrafic acerca del término de artista y decía Augusto que él se siente un poco incómodo con este término, con este título. Con este título. Sí, yo creo que el problema viene desde yo creo que cuando empecé a tocar en un instrumento, mi abuelo siempre me decía, no, tú eres un artista, toca la guitarra y tú tienes mucha sensibilidad y está padrísimo, ¿no? Y a mí esa onda de ser artista lo asumí hasta tiempo después, pero para mí es como complicado porque me hace como no sé, como tripearme de que estoy vulnerable a la hora de comunicarme con las personas, como que tengo mucha sensibilidad o más sensibilidad de la que a lo mejor el general de las personas está acostumbrada a tripear y eso me pone un poco nervioso. O sea, el asumirme como artista siempre me ha costado como trabajo, aunque lo reconozco y lo entiendo ahora, ¿no? Pero sí es algo como un shock para mí. Tú escribiste la canción que acabamos de escuchar, sí. No sé matar. Cuéntanos un poco de ella. No sé matar. Justo tiene que ver con cuando tienes mucha ansiedad y mucha locura dentro. ¿Eres ansioso? Sí. Sí. Pero no sabes cómo explotar eso. O sea, el título es más o menos por el estilo. Y pero habla de eso la canción en general. O sea, de cuando estás muy, muy loco y quisieras agarrar y arrancar la cabeza a alguien, pero algo dentro de ti te lo impide. O sea, esa pequeña cordura que está ahí. El super yo, diría Freud. Exactamente. Pero habla como de eso. De eso hablan la mayoría de las canciones de Electrafic. ¿De qué va las letras de Electrafic? ¿Cuál es el concepto detrás de eso? Pues sobre la locura en torno a todas las cosas de la vida. O sea, en cuanto al amor, en cuanto a... O sea, no, nunca escribo de que, ay, mi amor. O sea, no es una cosa así, pero más bien es como la metáfora incansable del amor. O sea, es como siempre todo tiene que ver con amor y con cosas. Pues hablo como de eso. Hablo de la locura, del cerebro y todas las cosas extrañas que puedes encontrar en él. Y de la intensidad, llámalo depresiva o también todo lo contrario, maníaca. ¿Te sirve de algo escribir? ¿Me sirve de algo? Tal vez al momento de hacerlo, sí. Pero ya a la hora de cantar las canciones es un mal viaje, porque ya escuchar tu historia fría, o sea, después de que sucedió a lo mejor, es una cosa así como de... O sea, sí, me cuesta trabajo también, ¿no? O sea, escribes la canción, la tienes y en el momento estás como calientito de lo que pasó. Pasa un tiempo, la tienes que cantar en vivo y es como, ay, güey, o sea, es como tener que asumir que eso eres también, ¿no? Y que eso fuiste. ¿Te da vergüenza eso? No vergüenza, solo como ¿pudor? Es como un... No, como un shock de pensar en todas las cosas que me han pasado y que me pueden seguir pasando, ¿no? O sea, como todos los cambios que pueda haber en una persona. Así. Se habla como en términos de los artistas. Que se sienten vulnerables al exponer esto, ¿no? Y hay un chingo de anécdotas de artistas famosos, de artistas de aquí, que bueno, en el momento en el cual exponen esta idea, pues se sienten vulnerables. ¿Te pasa eso arriba del escenario? Con algunos temas en particular, sí. Pero no es el general. ¿Cuáles temas? Aquí tenemos un setlist atrás de ustedes, Invencible, Soy el Único, Vida, No Sé Matar, creo que, Adicto al Caos, Desaparecer es una canción que me hace sentir como así un poco vulnerable porque habla justo de eso, ¿no? De cuando quieres desaparecer de una situación y la posibilidad de que eso esté ahí, ¿no? De que de repente ya no estés y que la vida sigue aunque no estés en esa situación. Entonces, cantarla como que sí me no sé, me tripea un poco. Tú eres el principal compositor. Patrick, sí. Compone. ¿Cómo es la dinámica? Yo la tengo como las melodías y la canción, digamos, el esqueleto general con las letras. Y ya entre los demás hacemos los arreglos. Oye, Patrick, ¿y es difícil tocar con alguien que es baterista, bajista, compositor, productor, loco? Quesadillero. Maestro de batería, maestro de guitarra. ¿Cómo es tu experiencia con alguien que toca el instrumento que tú tocas, por ejemplo? Pues no, o sea, a veces, más bien, hay momentos donde cuando estamos haciendo canciones, a lo mejor yo me clavo con un ritmo, ¿no? Está bueno. Y me ha pasado muy chistoso que no se da cuenta porque igual él está concentrado también en la guitarra, ¿no? Y en la voz. O sea, ¿no? Sí, no está como enfocado en todo, pero... Al momento pues, que ya está como ese ritmo que a mí me gusta, ha habido muy pocas veces donde dice, ah, pues aquí muévele. Entonces a mí se me vuelve como un trip así. Sí, aquí pensé muévele, que ya estaba bueno, ¿no? Quiere decir que pero, este, cámbialo. Sí, exacto. Ajá. O sea, no radicalmente, sino más bien para que pues la canción fluya más, este, tenga como más variedad. Y pero en vez de cerrarme de no, es que así, o sea, a ver, vamos a intentarlo. Y entre los tres lo discutimos, a ver qué remate se escucha mejor, qué ritmo. O sea, son una pues banda democrática. Sí, sobre todo. Sí. El domingo platicábamos, Augusto, en los camerinos desde el Teatro Campo. Mientras se fumaban un toque. No, hermano, no se podía fumar adentro. Ah, okay. No se podía fumar adentro porque si te aventabas un toquecito, el humo llegaba a los detectores de humo y eso iba a ser un pinche desmadre, entonces iba a ser un concierto en diluvio. Húmedo. ¿No? Entonces, no se nos permitió. Pero platicábamos de que tú comenzaste este proyecto solo. Sí. En un primer momento comienzas a componer, tocaste la guitarra, el bajo, la batería y de pronto decides buscar músicos que te ayuden a llevar a cabo a hacer de este proyecto algo más grande. ¿Te cuesta trabajo de alguna manera el permitirles a otros músicos que metan sus ideas en ideas que ya están preestablecidas para ti? Lo que pasa es que ahí viene la complicación, es como mucho el trabajar con músicos compositores como tal, o sea, como que he tenido la fortuna de estar con músicos muy buenos que también componen. Por ejemplo, la banda realmente, antes de llamarse Electrafic, y antes se llamó Lo Sordo, de hecho, ¿no? Sí. Pero antes de eso, ya había canciones que trabajaba con Toral, por ejemplo, ¿no? Que también es un cuate de toda la vida. Las galletas de Mr. Exactamente, Esqueleto. Las galletas, y tiene su proyecto solista también. Estaba ahí también Julián Frankl, otro buen bajero. Y el problema ahí, por ejemplo, con ellos era que también son sujetos que tienen como muchas ideas y todo el tiempo tienen como propuestas en las canciones, ¿no? Y yo siento que específicamente en esta banda hay una, como decía, un esqueleto como general de la canción que está como muy dentro de mi cabeza y como dentro de mis manos y mi energía que está como ahí, ¿no? Y de eso después ya vienen los arreglos, que es donde Patrick y Edson están ayudándome a formarlas, ¿no? Entonces cuando trabajaba con Toral, por ejemplo, pues Toral proponía y no, cambiamos y acá y acá. Entonces como que a veces yo sentía como que mi idea central ya era un desmadre, ¿no? Entonces ya no era lo que yo tenía en la cabeza o lo que yo pensaba que por dónde podría ir. No estoy diciendo que esté mal que haya opiniones de otros músicos. De hecho, estoy muy de acuerdo que una banda siempre tenga como esa fuerza de más integrantes, pero creo que sí tiene que haber una dirección clara cuando estás trabajando una canción en particular o un show, por ejemplo, y al que se le añaden los demás integrantes para hacerlo redondo, ¿no? Si, bueno, hay pocas bandas desde mi punto de vista que pueden hacerlo bien con tantos creativos, ¿no? O sea, son pocos los casos que yo siento que cuajan bien. Entonces, en este caso es como lo he llevado, más o menos. Yo la primera vez que te escuché tocando era, imagínense, Toral, Nazario y tú. Ah, sí. Ensayando en mi casa. Claro, sí. Yo estaba echándome un palo arriba con una con un cabrón, con un porno. Putito. Con un putito. Claro. No, y me acuerdo que los tres bateristas, los tres guitarristas, los tres compositores, yo decía, no mames, es divertido, eso puede pero ser, fue casi imposible. Era imposible. Tocaban unas de Incubus, exacto, muy chingonas, sí, ¿no? Bueno, hermano, creo que vamos a más rock and roll. ¿Qué nos está diciendo el señor productor? Que nos vayamos a más rock and roll. Y bueno, les comentábamos en un principio, traigo mucho el sabemos. Ya me vi en los videos y todo ese rollo ¿no? Y está mal. Sí, ¿no? Sí. Decíamos hace un momento que el programa se hace aquí en los estudios AU, que es una escuela de producción, de música, y es también casa y estudio de ensayo de muchas bandas. Sí. Entre esas bandas hay una banda también muy joven llamada Entusiasmus. Sí, sí, sí. Que están tocando un post-rock bastante interesante. Pachecón es música para marihuanos. Para marihuanos, únicamente para marihuanos. Si se meten coca, se meten tachas, el dedo, o lo que sea, no les sirve. Pues para puro marihuana, pura motita. Sí, sí, sí. En pipita y des que le jales y, uy, ¿pero por qué, bebé? Esa que te pones así como el toquecito del topi que no te acuerdas, hermano. Sí, una bachita que una bachita que nos dio el topi. Sí, sí, que sí, nos puso hasta el fundillo. Hubiéramos oído entusiasmos y hubiera estado hubiera chingón. Estado chingón. Bueno, sí. Pero pusiste, no sé, Slayer o Iron Maiden, nada más. Vamos a escuchar a esta banda llamada Entusiasmus. Si no los han escuchado, escúchenlos, porque realmente tocan poca madre. Y este tema se llama Mi Respirar y estás en el acorazado. Se hace escuchar en la ilusión de mi pensar. De sentarme y contemplar la aceptación, me hace encontrar la libertad. La esencia